las del nido, el nido. Paloma, ojalá tengas buen viaje. Paloma, ata bien tu equipaje. Paloma, te vas cuando hace frío. Paloma, cuida, no te lleve el río. ¡Sube! Paloma, llamadores. Cuando suba el río y arrastre nuestro nido, no esté cerca, paloma, pues déjalo conmigo. Sube, sube, paloma, sube, sube a la loma. Ten cuidado, paloma, de que un tigre te coma. Sube, sube, sube. Sube. Déjalo conmigo.